retomo la idea de Alberto, digo, bueno, con los curas pasa con los abogados. Todo el mundo habla mal de nosotros, pero nos necesitan, ¿no? Entonces, bueno, como siempre, terminamos, como dijo Alberto, nuestras jornadas con este pequeño cierre, que son las reflexiones de aquellos que tenemos, si tiene una responsabilidad más directa, que ordinariamente de acción de gracias, porque todas las circunstancias que han hecho posible, incluso los inconvenientes que pueden haber surgido, venía el doctor Díaz Araujo, el doctor Caponeto, el doctor Mario Caponeto, y no pudieron venir, en fin, todas esas cosas. Nosotros tenemos que dar gracias a Dios, que pese a todo, hemos... pero sin embargo, bueno, vamos al fin, así que ante todo, gracias a Dios. Un pensamiento que quiere como unir algo que ha sido como el leitmotiv de casi todas las exposiciones que han hablado de esa crisis tan profunda que hay en el mundo y en la iglesia, en la sociedad y en la iglesia, todos. Un padre que habló de la misa, los que hablaron de la historia, en fin. Todos sabemos que estamos inmersos en una crisis muy profunda, vuelvo a repetir, en el mundo y en la iglesia. Y tratamos, en las jornadas, de ser fermento para que cada uno pueda vivir del mejor modo posible estas épocas difíciles. Y sí, son difíciles, sin duda. Uno recuerda la vida de nuestra niñez, con 63 años, era otra cosa, ¿no? Por más que ya había grandes problemas, ¿no? Pero la vida en el mundo, en la iglesia, bueno, y ahora mucho más todavía. Pero procuramos entonces que estas jornadas sean como un fermento interior que les permita, en primer lugar, poder convivir del mejor modo posible con estas circunstancias adversas, poder hacer el bien que se puede, que hoy día yo creo que es más bien particular, persona a persona, de algún modo, ¿no? Como era en la iglesia primitiva, el bien que se puede. Y en segundo lugar, fortalecernos con la esperanza de el bien supremo que Dios nos tiene preparado. Entonces quería unir, como dije, ¿no?, esta idea de la crisis con la fiesta que estamos en la Asunción, ¿no?, que es también una verdad más cierta que aquello que podemos palpar con nuestros sentidos, ¿no? María Santísima nos ha precedido en la gloria y estamos llamados a la unión con Dios para siempre, incluso en cuerpo y alma, ¿cierto? En esa dicha que ya nadie nos podrá quitar, ¿no? Esa felicidad completa y total en el cielo, que como la Virgen también nos está esperando a nosotros. Entonces, eso es lo que les quería transmitir, ¿no es cierto? Es decir, vivimos en un mundo tremendo, la iglesia nuestra, nuestra madre, tiene problemas también muy grandes, pero no debemos perder la esperanza. Cristo ya ha triunfado, nuestro destino es la gloria del cielo. En la misma línea, y siendo breve, había empezado yo a hablar de la presentación de la ley de la poda, y parecía un poco muy doloroso y triste, pero la fiesta de Dios nos invita al gozo, ¿no? Entonces, citando al padre Jorge, que es uno de los grandes también que ha estado presente, uno o dos pensamientos cortitos de él. Dice en una parte que el libro sobre la sella, que hay que amar nuestros límites, y eso viene bien justamente para ver esa poda que Dios hace con nosotros. Dame a conocer, dice, mi fin, para que comprenda lo caduco que soy y tenga un corazón sensato. Por empezar eso, saber que no somos dioses, que estamos pendientes de la mano de Dios. Lo otro, algo muy importante que también lo dijo Alberto al principio, el aspecto comunicacional, comunional, dice el padre Jorge, entre los que estamos bajo la bandera de la Virgen y de Dios. Este aspecto tan importante que es relacionar la felicidad o bienaventuranza bíblica no es del orden del tener o del ser aislado, sino del orden de estar en relación con otro. Es la felicidad que viene de amar y ser amado por Dios. Es lo que decía también Alberto, saber amar las mismas cosas. Y el tener asco o odiar las cosas malas, ¿no? Las personas malas, las cuales tenemos que amar y salvar, aunque no por ahí sean nuestros enemigos, sino al pecado nos referimos, ¿no? Porque hay mucha gente que le falta el anuncio. Y después una cosa que me llamó la atención, dice, por ahí citando a un gran místico, poeta nacional de Uruguay, Juan Zorrilla de San Martín, dice: el nadador hombre ha de tener una meta en la vida, y ella no es otra cosa que la muerte, la última boya. Tener esta la vida y hallar en ella el objeto o último esfuerzo en la fuente suprema de energías. Y dice, también son nadadoras las naciones, y también ellas han de tener una meta. Creo que todos los expositores nos hablaron de la meta de la Argentina cristiana, de esa Argentina que tiene las grandes raíces. Así solo se concibe que el hombre, si muera por la patria, muera por la vida de la patria, porque la patria vive en él y por él. Y quiero terminar recordando lo hermoso que me habló el padre Gómez anoche, el padre Gera, perdón, me confundí el apellido, que fue para mí una síntesis de toda la jornada que pedí con el Ave María, que tan hermosamente nos habló. Mire, no vamos a presumir la salvación ni a desesperar, pero si queremos estar salvos, sin presumir, yo los aconsejaría, siguiendo lo que dijo el Padre, un caminito de salvación. Aparte de las tres Ave María, todos los días, y perdónenme si me emociono, díganme a la Virgen, palabras más o palabras menos, Madre, no me prives de verte al cielo. Gracias. El primer día de la noche un amigo dijo una expresión de Chesterton: una sola cosa importante, todo lo demás es vanidad de vanidades. Veamos con respecto a la jornada y apreciemos lo que tiene de bueno y corrijamos lo que son limitaciones y errores nuestros. Hay unos correos de la jornada, que aprovechenlo para comunicarnos todo lo que puede ser ponderado como positivo y lo que puede ser modificado, corregido, mejorado, y sugerencia, todo, leemos todo lo que nos envíen para que esto sea cada vez mejor. Apenas termina la jornada, ya comenzamos a preparar las de las próximas. Así que ese tipo de cosas no dejamos de prestar atención a todo lo que nos dicen, lo cual no significa que podamos hacer todo lo que nos sugieren. En realidad, si uno elige una cosa, tiene que dejar de hacer otra. Las jornadas tienen que ser un remedio para la estulticia. Estulticia, de estulticia viene estultus y de estultus de estúpido. Si no lo usamos como remedio para nuestra estupidez, esto quiere decir no ver toda la realidad y alabar las cosas buenas, odiar las malas y combatirlas. No seamos estúpidos. Segundo, no seamos ingratos. Las cosas buenas que han sucedido acá tienen como origen, sin duda, a Dios en primer lugar, pero hay mucha gente generosísima que ha hecho muchísimo para que esto funcione. sepan ser, no ser ingratos, y no tiene que ser hoy, mañana. El amor es ocurrente y no hay por qué dar gracia inmediatamente, pero uno permanentemente tiene que estar agradeciendo tantas cosas que le debe a los amigos. Dije, y lo insisto, el hecho de estar al lado físicamente, palmeándole la espalda, alentándolo físicamente, estar. Hoy el Día de la Virgen dice expresión, Stabat Mater. Los deseos simplemente de estar, sé que es para ustedes un gran sacrificio, pero uno que viaja miles de kilómetros, uno aprecia enormemente eso. De nuevo, seguramente es debilidad afectiva nuestra que necesitamos que nos palmeen y nos den la mano para que podamos continuar con la tarea de todos los días, de siempre, y esto es parte de eso. Ni estúpidos, ni ingratos, ni cobardes. A lo que está mal, odiarlo y destruirlo. Antes decíamos, bueno, el mal que hemos visto, que nos ha hablado bastante. Antes decíamos, como grito, contra malicia, milicia. Contra malicia, milicia. Para no entibiarnos, para que la tibieza no nos gane. Por último, lo normal al finalizar la jornada es estar cansados y contentos. Y repito, yo he gozado de la jornada. Espero que a ustedes les haya pasado lo mismo. De cualquier manera, si hay una cosa cuyo propósito me hago firmemente es no creerme que sea obra nuestra. Los otros días, en la sobremesa de mi casa, un sacerdote usó una expresión que me hizo caer en la cuenta de cuánto es lo poco que ponemos y cuánto es lo recibido. Me decía él, qué ridículo que sería que un sacerdote terminara la misa dijera, qué bárbaro lo que yo hice acá. Esto lo hice yo. Somos siervos inútiles. Gracias por venir.